En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Sean bienvenidos todos ustedes a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión. Me acompaña, como siempre, Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Tenemos a Abel Eduardo Cobos Fernández en la producción, porque ese es su nombre completo. Además de que ahora, además de los tradicionales bombones con chocolate, nos ha traído unas gomitas maravillosas con forma de corazón. Espero que no haya ningún mensaje oculto en ello, pero bueno. Como, no hay mucho amor. Digo, además, en la otra habitación está Paulina Villavicencio y está reproduciendo una canción muy ad hoc para estas gomitas, All You Need Is Love, de los Beatles. Pero bueno, queremos agradecer a todos ustedes sus mails y sus comentarios que han enviado a las siguientes vías de comunicación. Que son un correo de voz, que es el 01800-087-2423 para todo el país. Pueden dejar un mensaje directamente en nuestro portal web www.testigosdelcrimen.com. O bien, mándenos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y debemos de responder muchos saludos, muchas atenciones que nos han dedicado. El mail de Enrique Bustamante Olvera, muchísimas gracias. Dolores, Sara, Cubos, Marco García, Cristancho, Carlos y Nora Lápido. Bueno, además de un saludo para nuestro compañero de Interplanet, Ricardo Peláez, quien sugirió en su momento de manera muy entusiasta el tema que vamos a tratar el día de hoy. Claro que sí, también Adriana Hinojo, que está muy contenta con nuestros podcasts. Ella es arqueóloga y trabaja allá en Sonora, dice que en un lugar precioso. Y bueno, esperemos que te sigamos acompañando en esta excavación hacia otros lugares. Nosotros excavamos la mente criminal, pero ya te contestamos, por ahí ya te mandamos un saludo. A Isaac Soto también, César Pereira, que está encantado con todos los programas acerca de Batman. Francisco Solorio, que nos felicita y que además, bueno, la novia está más que encantada porque le pone testigos del crimen precisamente. Fíjense, hasta sirve para enamorar, aunque sean temas feos, pero sirven para enamorar también. Por supuesto, claro que sí, muchas gracias a él, muchísimas gracias a su novia, un saludo para los dos. Y pues vale la pena hacer un comentario, Guadalupe, muchas personas nos han escrito sobre cómo conseguir todos los programas, porque ustedes han visto en nuestra página web, se encuentran únicamente las últimas 10 emisiones, es decir, más o menos unos 3 meses para acá, pero si desean descargar desde el programa número 1 Goyo Cárdenas o el programa número 4 o 5 dedicado al Capone, qué sé yo, pueden ir a la parte de episodios, pulsar ahí y el archivo histórico contiene todos los documentos, todos los programas que hemos grabado, se encuentran disponibles en cualquier momento, pueden darle clic y descargarlos directamente a su computadora. En efecto, muchos nos preguntan que a veces ya no los descargan iTunes como lo estaban haciendo, etcétera. Es por diferentes cuestiones, uno técnicas, otras en cuestión de cupo. Recuerden que Frecuencia Cero tiene otros programas además de este, entonces muchísimos. Nosotros ya llevamos más de 100 episodios, 120 y tantos episodios, imagínense, y otros tantos por ahí, entonces llega a ser a veces un tanto complicado. Entonces, si ustedes van y directamente le pican a donde quieran escuchar el episodio, lo quieran descargar, lo pueden hacer en forma manual, digámoslo así, para que todos ustedes lo tengan. Sí es un poquito incómodo, pero también puede ser más práctico. Yo en lo personal lo prefiero. ¿Será que no soy muy diestra para eso de las computadoras? Entonces lo busco, le apachurro, le digo que me lo descarga mi computadora y ya lo tengo. Y ya para terminar con este comentario, Carlos del Río, en algún programa que grabamos sobre Sweeney Todd, recomendaba la opción de abrir Google o cualquiera de los buscadores más populares de internet, teclear testigos del crimen y teclear, no sé, Goyo Cárdenas, teclear Mataviejitas, etcétera. Entonces, el resultado automáticamente les va a dar ahí el link hacia ese archivo histórico que tenemos en el servidor de Frecuencia Cero. En efecto, entonces, es una de las maneras cómo hacerlo. Y el día de hoy, Guadalupe, podríamos decir, ¡aleluya! Sí, al fin, o sea, necesitamos fanfarrias, aplausos, todo. Sí, exactamente. Y es que hoy vamos a tratar el caso tan solicitado de las Poquianchis, uno de los hechos criminales más estremecedores y más recordados en los anales del crimen en México. ¿Por qué? Porque sucedió en una época, todo el entorno histórico, político, social en el que sucedió, además de que pues es uno de los casos de violencia en contra de la mujer más notables que podemos recordar. En efecto, Roberto, fíjate que una de las cosas que yo creo que más controversia ha causado y que lo seguiremos analizando durante todo el programa es que eran mujeres que trataban mujeres. Siempre se ha dicho, digamos que con las Poquianchis se rompe un poquito, poquito, no mucho, el estigma de o el mito de que solamente los hombres son los malos, los que explotan a las mujeres, los que hacen en aquella época, hasta hace algunos años, llamado trata de blancas, ¿no? De ficheras, como también se les llamaba. Hoy es trata de personas, en fin. Sino que precisamente eran unas hermanas que se dedicaban a todo este tipo de situaciones y negocios, que les fue bastante bien económicamente hablando. Muy bien. Y que la creencia popular es que han sido tres y son las que se difunden, las de las Poquianchis, de la película, etcétera. Pero de repente, como que muy discretamente, aparece una cuarta, ¿no? Exactamente, no eran tres, de acuerdo a la creencia popular eran cuatro, pero ya platicaremos más sobre ellas. Debemos remontarnos para hablar del caso al año de 1964. Recordemos que es una época en la que hay una gran agitación social, los estudiantes están iniciando movimientos subversivos en diferentes partes del mundo, el más triste y el más recordado aquí en México, aquel 1968, en que son masacrados grupos estudiantiles en la Plaza de Tlatelolco, por ejemplo. Pero bueno, el caso es expuesto gracias a muchas investigaciones realizadas por la revista Alarma. Todos recordamos este magazine, esta revista, esta publicación que abordaba la nota roja en México, pero desde un punto de vista, diría yo, amarillista, sensacionalista. De hecho, no en balde los colores de la portada, el amarillo dominaba a un lado al fondo blanco. Pero bueno, el chiste es que una joven llamada Catalina Olvera, que era obligada a ejercer la prostitución en un burdel de mala muerte llamado Guadalajara de Noche en San Francisco del Rincón, Guanajuato, seguramente los oriundos de aquellas latitudes pueden hablarnos más al respecto, esta chica Catalina escapa y denuncia las condiciones infrahumanas que sus patronas ofrecían a docenas de sus empleadas, chicas obligadas a ejercer este, el más viejo de los oficios. A ellas las golpeaban salvajemente, las torturaban con clavos afilados, las quemaban con planchas calientes, las dejaban sin comer durante días, las violaban, etcétera. Y una de sus compañeras, incluso una joven llamada Ernestina Mancilla, fallece por inanición. Esta chica Catalina reúne el valor a pesar de que la han amenazado de que si se escapa, que si revela algo, la van a matar, y no solamente a ella, sino a toda su familia, porque las dueñas de este tugurio se ostentan como personas todopoderosas con grandes conexiones en la política, en el gobierno de la localidad. Ella aún así escapa y denuncia todas estas vejaciones. Una de las cosas que se ve a lo largo de la historia de las Poquianchis es el alto poder y control que tienen, no solamente de las chicas que, digamos que reclutaban en una forma bastante desleal, porque iban a rancherías y les ofrecían a los papás pagarles una cierta cantidad porque ellas las iban a acomodar en alguna casa para ser empleadas domésticas. Y que parte del dinero que ellas ganaran, pues se les iba a mandar para ayudar a la economía familiar. Obviamente, si estamos hablando, digo, vamos a imaginar, no sé si se ubican o conocen San Francisco del Rincón y todo eso. Yo son lugares que conozco bastante porque mi familia paterna viene de Guanajuato. Entonces son lugares que he recorrido, he pasado varias veces enfrente del rancho de las Poquianchis, que inclusive yo recuerdo en algún viaje familiar que mi mamá decía, mira, por aquí están las Poquianchis, ¿no? Decía mi papá. Y yo de curiosidad decía, ¿y quiénes son? Y así como buenos adultos, de repente se hacían así como medio los locos, ¿no? Fue creciendo y bueno, ya conociendo todas estas historias. Ahorita todavía se ven como pequeñas poblaciones, ya con bastantes recursos, muchas cosas que llegan obviamente de diferentes lados. Estamos en el mundo de las comunicaciones. Pues imaginen hacia los años 50, cuando reclutaban a todas estas chiquillas. Pues eran de verdad rancherías que estaban muy lejos una casa de otra, no había luz, obviamente no había drenaje, dificultades de agua. Caminos de terracería. Todos esos caminos de terracería en donde además a veces había todo este problema de los campesinos, ¿no? Se hizo la revolución pero nunca se concluyó, por así decirlo, y seguían con todos estos pleitos. Entonces, en una época en donde mínimo eran 5 hijos, 6, pues que entrara un sueldo más o una ganancia más económica, pues era bastante favorable. Era una bendición. Por supuesto, entonces ellos dicen es que los padres y las madres malas las vendían a estas chiquillas de 13, 14, 15 años. No. Era producto de la necesidad. En efecto, no era tanto venderlas, digo, sí les daban una cantidad a los papás como para convencerlos. Como un enganche. Exacto. Y decían, bueno, esto lo vas a ver y luego le decimos en qué casa está, etcétera. Pero en realidad nunca más volvían a saber de las chicas y se perdían, ¿no? Y vale la pena mencionar que esto era una especie de secreto a gritos. Porque las autoridades locales se hacían de la vista gorda. Ubiquémonos en este mismo contexto histórico que está señalando. Los gobernantes de aquel momento pues no eran precisamente personas muy, muy preocupadas por la vigilancia de las leyes. Eran bastante laxos en su cumplimiento. Entonces así, por años, las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis, que tú acabas de mencionar, ellas, a cambio de diferentes favores, de dinero, de situaciones, de relaciones sexuales con sus empleadas, para los empleados del gobierno local, pues bueno, ellos se hacían occisos, no emitían ninguna queja, hasta que obviamente la notoriedad que ganó el caso a nivel nacional gracias a la denuncia de Catalina Olvera, pues los obligan a ejercer la ley con todo el peso. Sí, bueno, y aquí hubo un mandato desde arriba que era caiga quien caiga, y obviamente quienes iban a caer eran muchísimas personas que no les interesaba estar relacionadas con este tipo de personas. Que insisto y repito, aquí también, además de todos los crímenes cometidos, lo más terrible es que fueron de mujeres hacia mujeres y de la forma más cruenta posible. Este lugar, el Guadalajara de Noche, era regenteado por 4 hermanas. Delfina, Carmen, María de Jesús y María Luisa, alias Eva la Piernuda González Valenzuela, conocidas en la comunidad como las Poquianchis. Ya rastrearemos de dónde viene este apodo. Resulta que las investigaciones revelan que todos los horrores que narró Catalina eran solamente la punta del iceberg, el preludio de la historia. Porque las mujeres, como ya has mencionado, Guadalupe, eran compradas como empleadas y muchas de ellas eran menores de edad, 13, 15, 16 años. O las secuestraban en diferentes rancherías en diferentes puntos de Jalisco y de Guanajuato. Eran sometidas a encierros prolongados, como dije en un inicio, sin comida. Si se comportaban mal con los clientes, las golpeaban, las castigaban. En el caso de llegar a embarazarse, pues obviamente en estos lugares no había así como que un control de la natalidad ni una cultura de las relaciones sexuales responsables. Obviamente. Si se llegaban a embarazar, las obligaban a abortar de las maneras más salvajes. Si llegaba el caso de que el bebé naciera, inmediatamente lo mataban y se iba a una fosa común, lo inhumaban clandestinamente. Y cuando algunas de estas chicas ya no eran útiles o ya no eran atractivas para los clientes, las mataban. Por ahí también hay reportes en donde chicas, digamos que al presentar la declaración decían que estuvieron inclusive hasta a veces un año encerradas o casi un año en condiciones infrahumanas realmente, ¿no? Ahí era en donde hacían del baño, en donde dormían, en donde a veces mal comían, a veces una comida bastante, bastante exigua durante el día. Uh-huh. Y a veces igual, como decías, de los bebés que abortaban o que mataban, había chicas que obviamente por el tipo de forma en cómo las hacían abortar, pues también morían. Efectivamente. Pero obviamente esto no podía durar para siempre. La exposición del caso produce una profunda indignación social. De hecho, el pueblo enardecido pretendía linchar a las responsables de toda esta maldad. Fueron arrestadas y sometidas a un proceso. Pero ¿quieren saber de dónde vienen las Poquianchis? ¿Quiénes eran? ¿Cómo es que encontraron en el crimen una vida prolífica? Esto lo averiguaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 189, establece que se sancionará con prisión de 2 a 10 años y de 500 a 5.000 días multa por el delito de lenocinio a todo aquel que habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual. A quien introduzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite los medios para que se prostituya, o aquel que regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución o obtenga cualquier beneficio con sus productos. Y estamos aquí de regreso con uno de los temas más pedidos, Roberto, durante mucho tiempo, y nosotros de los más endeudados. Sí. Nunca me había sentido tan endeudada, Dios santo. Sí. Que es un tema interesante, apasionante, que ocurrió aquí hacia la década de los 50s y descubierto hacia los 60s. En México, hacia Guadalajara y Jalisco. Hacia Jalisco y Guanajuato. Efectivamente. Dos estados. Y vale la pena volver a hacer la mención que ya hicimos en programas anteriores. Este programa no lo habíamos hecho porque hay un cúmulo muy grande de información. Y así como hay muchísima de esta también es contradictoria. Hay información encontrada sobre lugares, sobre fechas y demás. Después de estar escarbando durante mucho tiempo, pues finalmente hemos logrado estos datos que son el soporte de esta emisión. Bueno, con todo esto, ¿qué vamos viendo con la vida de estas mujeres? Hay muchos datos que nos dicen que son tres o que son cuatro, en efecto eran cuatro, pero ¿de dónde vienen? Bueno, pues en el libro de Norma Lazo, Sin Clemencia, comenta que son hijas de Isidro Torres, quien es un hombre bastante orgulloso y de una moral demasiado severa ante los ojos de la sociedad. Esto llama la atención, ¿no? Para el tipo de giro de negocios que hicieron sus cuatro pequeñas, ¿no? Es miembro de la antigua corporación mexicana que juzgaba a los delincuentes. Entonces era casi como parte de un jurado, ¿no? Era como la ley. Sí, era parte de la ley, en efecto, ¿no? Digo, volvamos a ubicarnos en estas rancherías en donde pues, apenas, ¿no?, había recursos. ¿De ahí qué más? Bueno, de aquí se encargaba él muchas veces de ejecuciones, el brazo de la ley. Y bueno, Bernardina Valenzuela, que es también su esposa, que bueno, pues de ella hay pocos datos, parece ser que ejerció de mamá, cuidaba a sus hijas y tanta. Como, ¿no?, la mujer de la época, ¿no? En efecto, digo, es un pueblo, una ranchería, son los años 50, la mujer tiene hijos y los cuida, en este caso cuatro mujeres, ¿no? Uh-huh. Isidro es pues acusado de haber matado a un inocente porque a veces abusaba de su poder y lo usaba en su beneficio, por lo que hace que huya de la justicia y también cambia su apellido. Esto hace que se vaya a otra región y bueno, ahí retoma su oficio de arriero, ¿no? Tan sencillo. Exactamente. Aquí en este lugar, en esta nueva locación, el Salto Juanacatlán, Jalisco, de acuerdo a lo que localizamos, procrean a cuatro hijas que son Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa. Y de todas ellas, Delfina era la más dura, la menos escrupulosa. Ella era una mujer, pues, atraía a los jóvenes, a los hombres de su momento, y en todos los romances que tiene se da cuenta de los hábitos del hombre, es decir, ella aprende cómo manipularlos, ella se da cuenta de cuánto está dispuesto a hacer un hombre con tal de ganar los favores de una mujer hermosa. Abre entonces una cantina muy rústica en su pueblo natal, llamada en este caso Guadalajara de Noche. Y ella tiene una visión más o menos empresarial, y obviamente no quiero decir que esto sea algo bueno. Ella tiene la visión de que sus meseras, además de servir cerveza, además de servir ron, además de servir alcohol en general, se ofrezcan sexualmente en compañía de la bebida. Obviamente este sitio se vuelve muy exitoso, muy frecuentado por todos los parroquianos, y el éxito que tiene hace o la invita a abrir franquicias, casi casi. Y esto lo hace tanto en Lagos de Moreno, Jalisco, en varias otras localidades de la zona y eventualmente se mueve hacia el estado de Guanajuato. Pero bueno, ya llegaremos a ello. Ella vende, además de todo, a precios muy elevados, ropa, alimentos y maquillaje a sus propias empleadas, como si fuera una tienda de raya. Es decir, que tenemos un negocio redondo en la cual ella controla sin rivalidad el panorama. En efecto, aquí lo que a ella le interesaba eran los números, que las mujeres y las chicas la obedecieran y obtener el mayor beneficio posible. Lo interesante es que con ese manejo tan duro que ella tenía, tenía obviamente controlados y dominados a todos, hombres y mujeres, quien se le pusiera enfrente. Esto obviamente llevó a que cada vez exacerbaba más en su poder, en su control, en esta parte narcisista en donde ella era bastante ególatra y en donde muchas veces lo que llegaba a tener en las manos, que era el dinero, era controlar a las autoridades. Porque aquí no solamente era el control de las chicas, sino era controlar a las autoridades. De alguna manera, podríamos decir que aprende que las pulsiones más instintivas del hombre, del género masculino, pues se convierten en la forma en que ella va a obtener poder. Por supuesto, porque además de ofrecerle la mordida, digámoslo así, que ellas llamaban cuotas, les ofrecían estas chicas, sobre todo si eran nuevas o vírgenes o semivírgenes o las más jovencitas, como para saldar este tipo de cuestiones y mantenerlos callados. ¿Por qué? Porque también sabían que ellas teniendo este tipo, uno de amistades y por otra parte este tipo de situaciones habidas, pues iban a ejercer control sobre ellos, ¿no? Entonces... Completamente. Y fíjate que ella se da cuenta, al tener esa visión empresarial, no deja de lado a la familia. Ella llama a sus hermanas, se dice que Carmen era la encargada de los números porque ella era muy buena, no porque hubiera estudiado contaduría ni contabilidad ni nada por el estilo, sino porque simplemente era muy buena con los números, o sea, no se le iba ninguna cuenta. Llama también a María Luisa, llama también a la otra hermana. Entonces, Delfina tiene un hijo que se llama Ramón Torres González, alias El Tepo, un sujeto muy poco escrupuloso, al igual que su madre, y que de alguna manera, pues, era como el supervisor del tugurio. Él era el que checaba a los que entraban que no trajeran armas, etcétera, etcétera. Se le van las cabras y resulta que llegado en algún momento de 1963 hay un tiroteo entre policías estatales y policías federales dentro del tugurio. Tú sabes, el alcohol, hombres armados sin mucho cerebro, provocó estas disputas entre locales y federales. Hay un tiroteo y en este muere El Tepo. Obviamente esto representa una muy mala publicidad. Hay algunas otras versiones que dicen que fue en un intento de clausura, porque las autoridades se dieron cuenta que el tugurio era una fachada para la prostitución abierta. Pero bueno, tenemos estas dos informaciones encontradas. El punto es que Delfina ni siquiera parece lamentar la pérdida de su hijo, simplemente ve que esto es algo peligroso para el negocio y es así como decide buscar nuevos horizontes. Y fíjate que también otra de las versiones que corre por ahí es que el Tepo también introducía o quería introducir su propio negocio. ¿Cuál era? El de las drogas. Entonces, al momento de cobrar, de demandar, de buscarlo, no buscarlo, o sea, entre toda esta confusión, se supone que se da la balacera, ¿no? Y se da la muerte de este cuate, bueno, este chico, ¿no? Este sujeto. De este señor. Con todo esto, bueno, pues, ¿qué hacen? Uno, cuando ya les están pisando los talones y que las están presionando, porque obviamente con todo esto se hace gran revuelo de las cosas y situaciones que pasaban por ahí, pues hay demandas, entonces buscan cerrar el lugar y de ahí mudarse hacia Guanajuato para abrir otro nuevo, ¿no? Porque ahí se supone que estaba más legalizado el asunto y que no las podían correr, encarcelar o decir lo que fuera por el uso de la prostitución. Que además en forma muy hábil manejaban como que era asunto de las chicas, ¿no? Es decir, pues yo aquí vendo bebidas. Ellas son meseras, eso, pues yo no les puedo decir nada, ¿no? Lo que hagan extracurricularmente ya es asunto de ellas, ¿no? Exacto, yo no puedo controlar nada, o sea, en nada a estas chicas, lo cual era completamente falso. Pues ya instaladas en este nuevo Guadalajara de noche, ahora en Guanajuato, conocen una época de esplendor y de abundancia. Les va muy, muy bien. Es un negocio muy próspero, obviamente. Dinero mal habido es el que obtienen. Es entonces como de alguna manera reciben beneficios de las autoridades locales que se dejaban sobornar y se dejaban pues querer, dejaban o se permitían el recibir todo tipo de favor sexual. Pero bueno, esto no podía durar para siempre, es el inicio del fin. Pero ¿quieren saber qué fue lo que ocurrió con las hermanas González Valenzuela? ¿Qué les parece si lo platicamos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, Quédate con los testigos del crimen. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 207, establece que se impondrá prisión de 3 meses a 2 años o de 30 a 90 días multa al que oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o fetos humanos sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan los códigos civil y sanitario o leyes especiales. Con el aderezo que nos ofrecen los bombones de chocolate y las gomitas con forma de corazón que nos ha traído Abel Cobos en esta tarde, regresamos para platicar la conclusión del infame caso de las hermanas González Valenzuela, también conocidas como las Poquianchis. ¿Pero cuál era su estrategia? Tú ya has dicho, enganchaban a las chicas de esta manera, traicionera, desleal, las engañaban ofreciéndoles un trabajo y pues bueno, aquí ellas les enseñaban cómo maquillarse, les enseñaban a ejercer la prostitución, les enseñaban qué zonas debían de tocar en el sexo masculino para poder, pues, cautivarles y hacer que regresaran como clientes. Y bueno, ellas obtienen todos estos beneficios, pero eventualmente la situación es expuesta, como platicamos en el primer bloque de este programa, las autoridades que ya dicen no vamos a dejar títeres sin cabeza, vamos a actuar con mano firme, estas mujeres horrendas no pueden seguir adelante, y es así como realizan excavaciones en los terrenos, propiedades de las hermanas González Valenzuela y se encuentran con decenas de cadáveres, entre cadáveres de mujeres como cadáveres de fetos, cadáveres de menores de edad. Entonces, pues reciben todo el peso de la ley. Luego de varios meses que duró el proceso legal que consistió en careos, en interrogatorios, finalmente las Poquianchis fueron acusadas de lenocinio, de secuestro, de homicidio calificado, de inhumación clandestina y recibieron una pena de 40 años de prisión. Que en ese tiempo era la pena máxima, además. Exactamente. O sea, suena absurdo. No, pero es como de la Mataviejitas de 759 años. Sí, no, que sigue riéndose, por cierto, parece, sí, ser. Y encima, parece ser. Y encima dice la Mataviejitas que Dios los perdone. Sí, porque ella no lo hizo. Ella no lo hizo. Pero bueno, regresemos a las Poquianchis. Pero fíjate, con todo esto de que ya están siendo juzgadas, ya sucedió, ya pasó, etcétera, hay una cosa interesante. Yéndonos hacia el perfil de estas mujeres, vestían siempre de negro, lo cual es bastante interesante. Si nos vamos a la teoría del color, es la ausencia de color, no es color. Y está asociada con la muerte, está asociada con el luto. Sí, todo esto llega a ser muy interesante. Porque hay un doble juego, hay una doble moral. Ellas crecen en un ambiente supuestamente demasiado rígido por el padre. Ajá. Sin embargo, digámoslo así, hay una identificación con el padre, quizá por la fantasía de querer hombres. Parece ser que Delfina es la mayor. Y bueno, como pensando en el buen macho mexicano que era, pues quería varones en lugar de mujeres. Y le salen estas cuatro mujercitas. Ajá. Que curiosamente masculinizó, curiosamente las volvió en esta parte femenina más bien como chicos en donde regenteaban y pusieron negocios, entre comillas, de hombres. Sí, claro. Lo cual es bastante interesante. Dos, tenían un rollo religioso demasiado exacerbado, muy enaltecido. Estamos hablando de dos estados que, bueno, en México la principal religión, digamos, es la católica. Y ellas la practicaban. Hay una peregrinación que es al Cristo Rey, que está en el Cerro del Cubilete, allá en Guanajuato, que además se pone muy bonita, llenan de colores, etcétera. Ellas acostumbraban ir a las iglesias, acostumbraban ir a misa los domingos, acostumbraban rezar rosarios y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Hay una escena en la película que llama mucho la atención y que, por cierto, en el libro de Ibargüengoitia también se menciona, de, bueno, vamos a la iglesia y vamos a misa a ver si se nos quita los alados, ¿no? O Dios nos ayudará para salir de estos problemas. ¿Cuáles eran? Bueno, pues las multas, que ya les estaban cerrando los locales, que a lo mejor alguna chica se había embarazado, que se había muerto, en fin. Y ellas, con estos principios, que aquí suena de lo más absurdo, que aquí es la parte ambivalente. Contradictoria. Y contradictoria, es, a ver, vamos, nos santificamos, le pedimos a Dios que nos ayude en nuestro negocito. Claro, el negocito era la trata de personas, ¿verdad? Más otras tantas cosas. Pero no nos vamos a manchar las manos, entre comillas. Ellas jamás, jamás mataron a alguien con sus propias manos. Es decir, ni con pistola, ni con cuchillo, ni con soga, ni con nada. Ellas tenían quien lo hiciera en su lugar. En efecto. Y ellas sentían que con esto tenían menos culpa, porque ellas eran las que mandaban. Entonces es un manejo demasiado prepotente y arrogante decir, voy a estar aquí, pero yo no me voy a ensuciar, entonces yo no tengo nada que ver. No voy a exponer mi alma. En efecto, yo no tengo nada que ver ni que hacer en este tipo de cuestiones. Y lo que ellas hacían a la vez era deshumanizar a las chicas. ¿Qué pasaba? ¿Por qué, de hace rato que platicábamos, por qué las encerraban un mes, 10 meses, 6 meses, un año en una habitación? Entraban a golpearlas, las dejaban sin comer o a veces llevaban a hombres para que las violaran, en fin, todo este tipo de cuestiones. Porque las estaban domando, las estaban aleccionando y, digámoslo así, quitarles esta parte humana para volverlas cosa, un objeto sexual, en donde inclusive a veces les cambiaban el nombre, porque al momento que les cambiaban el nombre, les cambiaban la identidad y entonces se apropiaban de ellas. Eso es algo muy interesante, por eso muchas chicas, y sucede hasta la fecha, eso es lo triste, que las consideran y las tratan como cosas, terminan sintiéndose cosas. Por eso a veces dicen, bueno, ¿por qué no escapaban? ¿Por qué no huían? ¿Por qué no hacían? ¿Por qué al estar con el cliente no les decían cómo las trataban? O sea, no lo sé, cualquier cosa. Y ellas no tenían la capacidad ni la voluntad. ¿Por qué? Porque simplemente la capacidad de razonar estaba completamente anulada. Eran cosas. Y a mí me llama la atención esto. Digo, ¿dónde está esa, pues, solidaridad, esa conciencia de género? Tú lo acabas de decir, cometiendo todas esas acciones contra mujeres, siendo ellas mujeres. Yo quiero pensar tal vez que tiene que ver con la idea de la figura devaluada de la mujer que adquirieron en el hogar. La madre seguramente era un ser a la izquierda. El padre les enseñó posiblemente que la mujer, en este caso la madre abnegada, no valía para nada. Que es esta parte de la masculinización, ¿no? Quieres valer, tienes que ser como hombre. Uh-huh. Pero ellas, bueno, no se iban a volver transvestis ni transexuales, sino iban a adquirir un rol en el que se identificaron con papá y en donde mamá precisamente en esta parte anulada, que era X, era un cero a la izquierda, pues ¿quién va a querer ser un cero a la izquierda? En absoluto. Exacto. Y entonces, a su vez, devaluaron a aquellas que consideraban también un cero a la izquierda. Como mamá, porque nunca más se vuelva a saber de ella, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, ¿quieren saber qué pasó con las Poquianchis? No vamos a ir a ninguna pausa. Resulta que las Poquianchis toman este nombre porque María de Jesús, quien era una de las hermanas, quien ya era por este momento Lenona, quien ya tenía pues un buen trecho de camino recorrido en el mundo de la criminalidad, era conocida como la Poquianchis debido a que ella regenteaba un local que había pertenecido a un homosexual que le apodaban así. De hecho, se dice que a ella le chocaba que le dijeran la Poquianchis. Es así como este nombre permea para todo el grupo y pues de alguna manera se ha integrado ya al inconsciente colectivo. Pero bueno, lo que sucede con ellas es pues finalmente la consecuencia obvia de sus acciones. Carmen, la contadora, podríamos llamarle así, muere de cáncer hepático antes de que se desate todo el escándalo. María Luisa pierde la vida en su celda en la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984. María de Jesús cumple su condena y se esconde en el anonimato. No sabemos qué sea de ella, seguramente ya falleció. Y Delfina muere a la edad de 56 años en la cárcel de Irapuato el 17 de octubre de 1968. Según esto, Norma Lazo nos dice en su libro Sin Clemencia, que ya hemos platicado en otro programa, que le cayó un bote de hojalata con mezcla de cemento que pesaba más de 30 kilos durante una remodelación en el penal y que ese significó el fin de sus días. No, bueno, sí, 30 kilos sobre la cabeza sí está difícil. ¿Y luego de altura considerable? No, pues no. Peor aún, no sé si se merecía eso o se merecía más. Eso ya queda para la conciencia de cada uno de nosotros. Viene la pregunta más obligada. A mí me llama la atención que en el Museo del Policía, en la exposición que cura nuestro querido amigo Cuthberto Enríquez, a quien le mandamos un saludo, ubican a las poquianchis como asesinas en serie. Y no lo son. Esa es la cuestión. ¿Son las poquianchis asesinas en serie? Nos acabas de decir que no. ¿Por qué? Porque, bueno, de acuerdo a todos los datos que tenemos, ellas nunca hicieron de mano propia ningún crimen, como hace rato platicamos, Roberto. O sea, era mátala, atácala, paténla, en fin, 20,000 cosas. Sí, llenas de sangre, pero de los pies a la cabeza y por todos los rincones, pero ellas de su propia mano no. Además de que, bueno, en el fondo había cuestiones patológicas, efectivamente, pero el móvil de todo era el dinero. Sí. Como la mayoría de este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué pasa respecto a este tipo de patologías? Estamos hablando de personas completamente narcisistas, además de los amantes ocasionales y aquel que se supo de Delfina, que bueno, tuvo un hijo de las demás, no se sabe de familia. No, no se sabe. Hay una parte de negación, obviamente, hacia la parte femenina, hacia la maternidad, sí. Lo cual es importante y considerable, sobre todo viendo la época 50-60, y en donde hay una proyección y desplazamiento de estos deseos sexuales de prostituirse, etcétera, puestos, depositados en estas chicas, en donde estaba todo este control. Pero tal cual, asesinas seriales, considerarlas... Yo creo que es equivocado. Sí, yo en lo personal también lo creo. Digo, pasan a los anales de la historia mexicana como una de las... grupo de hermanas, además hermanas, como principales criminales, ¿no? Yo también, yo la ubicaría en el rango de asesinos famosos de México. Pero bueno, el crimen, como hemos platicado, también puede ser considerado como una de las bellas artes y ha inspirado numerosas aportaciones artísticas. En torno a este caso podríamos citar, por solo decir algunas, la novela Las Muertas, de el guanajuatense Jorge Ibargüengoitia. Obviamente el hombre, al ser oriundo de aquellas latitudes, tenía muy muy presente todo este caso y representa a las hermanas González Valenzuela en sus personajes de Arcángela y Serafina Balandro. Este es un libro de 1977. Luego podemos citar la película que tú ya has mencionado, Las Poquianchis, de Felipe Casals, del año 2000, maravillosa, que tiene un reparto multiestelar que incluye a Diana Bracho, a Patricia Reyes Espíndola, a María Rojo, sale por ahí Gonzalo Vega como el Tepo. Bueno, años mozos. Es una de las películas, pues diría yo, más entrañables en este tema, y que además tú la incluyes como parte de tus asignaturas para con tus alumnos. Sí, claro. Bueno, yo es una de las películas que tomo para la materia de sexualidad que imparto en las universidades, precisamente por la visión de género, ¿no? Para ver, uno, la parte de sexualidad, la parte de prostitución, todas estas situaciones y sobre todo la cuestión de género. Y también podríamos citar el libro Yo, la Poquianchis, por Dios que así fue, así se llama. Es una novela de no ficción, algo así como lo que hizo Truman Capote con La Sangre Fría, de una periodista llamada Elisa Robledo. Yo debo decirlo que no tengo el gusto o no he tenido el gusto de leerla. Pero bueno, palabras más, palabras menos, ese fue el caso de las Poquianchis. Y podríamos decir, ¿cuenta saldada? Algo así, yo creo. Esperemos sus comentarios, a ver si les gustó, si querían más, si quieren más igual, pásenos sus comentarios y haremos segunda parte. Pues bueno, ese fue este caso criminal, esperamos que haya sido de su interés y ha llegado el triste momento de despedirnos de ustedes. Claro que sí, bueno, ni modo, estuvimos con ustedes. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumenta